Nacimos juntos al amor del pueblo. Mis poemas con tu voz y tu guitarra. Queríamos nombrar sencillamente, cantar como los ríos de montaña, poner en cada sílaba la música que nos dicta la sangre cuando pasa por nuestro corazón, el sentimiento que es la constante universal humana. Respirar lo entrañable que nos duele, que es saludable ventilar el alma. Confesarnos con Juan de los Palotes, decir por él lo que hasta él mismo calla. En la canción, dejar el testimonio de la poesía que nos visitaba para que con fundamento cante el pueblo y con el canto se despene el alma. Cantar claro, bien claro, que se sienta la hondura a que llegaron las palabras, que la profundidad cuando es oscura puede ser solo dimensión negada. Vengo del ronco tambor de la luna, en la memoria del puro animal. Soy una astilla de tierra que vuelve hacia su antigua raíz mineral. Hacia su antigua raíz mineral. Soy el que canta detrás de la copla, que en la espuma del río hay volver. Paisaje vivo, mi canto es el agua que por la selva sube a florecer. Nombro la tierra que el trópico abraza, fuente de estrellas, cintura de luz, y al corazón maderero de sal. Vaguadas por la noche azul. Vengo.